quiere, que no me dice que sí. Quisiera tenerte a mi lado para besarte y amarte. Quisiera tenerte a mi lado y así mi cariño confesarte. Quisiera tenerte a mi lado para besarte y amarte. Quisiera tenerte a mi lado y así mi cariño demostrarte. Quisiera tenerte a mi lado para besarte y amarte. Quisiera tenerte a mi lado.